Muy buenos días. Interesante eso de compartir los lentes. Para los que tenemos este problema de los lentes, está bueno. Comunitarios en todo. Un momento más. Bueno, un gusto volver a verlos. Algunos hace tiempo que no los veo. Estamos ahí ayudando un poco y asistiendo a la obra en conjunto con la iglesia taiwanesa en castellano, así que es muy interesante la experiencia de conocer un universo, un planeta distinto como es la sociedad oriental y los orientales y sus principios y valores. Es algo muy, muy interesante. Pero para no tomar mucho tiempo, hoy vamos a... Hay un libro muy interesante que casi todos habremos leído alguna vez, que es El Principito. Y una de sus axiomas así trascendente, que aunque no lo hayan leído, es como la frase del Principito, es: lo esencial es invisible a los ojos del hombre, ¿no? Qué frase tan impresionante y real por otro lado, ¿no? No irreal, sino irreal por otro lado. Lo esencial es invisible a los ojos del hombre. Y esta mañana vamos a navegar por ese universo de lo invisible, pero que a su vez, por ser esencial, se convierte en algo totalmente real. Así que les invito a... Hemos leído antes en Efesios y ahora que abran sus Biblias, si quieren acompañarme, en la carta de Filipenses, en el primer capítulo, en el versículo 9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Yo lo voy a leer desde la versión NBI. Y acá Pablo venía saludándolos a los filipenses y diciéndoles: qué bueno que son ustedes conmigo, cuánto los quiero, cuánto los amo. Le doy gracias a Dios por ustedes. Y les dice: ¿cómo oro por ustedes? Y ahí encontramos el versículo 9 donde dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es un versículo impresionante y con un montón de contenido. Así que como primer punto de esta mañana, de este espacio de reflexión, es pedirles que se acuerden de este versículo. Cuando estén en la semana en sus casas, lo relean y dejen que Dios hable a través de la abundancia de lo que hay aquí. Aquí, esta mañana, por tiempo, vamos a tocar un punto nada más. Pero está lleno de sabiduría para nuestras vidas cotidianas. Hay un primer elemento como punta de un iceberg que plantea este acto de amor en oración que hace Pablo por sus hijos en Filipos. Y es: le pido a Dios que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento. Así que esta mañana vamos a trabajar un poco el tema del conocimiento, pero como lo plantea acá, un conocimiento del tipo muy amplio, pero a su vez muy práctico. En nuestra sociedad, habitualmente el conocimiento es un elemento que genera división, ¿sí? Porque están los que dan órdenes y los que reciben órdenes, producto del conocimiento, están los que no tienen cultura y los que tenemos cultura, están los que... Y así podemos seguir, ¿no? El conocimiento como moraleja, generalmente nuestra sociedad divide entre nosotros y ellos. Los que lo tenemos, cualquiera sea. En la semana me junté a hablar con uno de mis más grandes amigos, me contaba el universo de los médicos y me contaba cómo funciona el universo de los médicos y cuán importante es para los médicos todo el tema de la capacitación formal, ¿no? Y estar continuamente tomando cursos. Y si uno es académico, es como que perteneces a otro universo. Qué importante, ¿no? Que la Biblia acá muestra otro tipo de conocimiento, porque habita en un universo totalmente distinto al de la división. Habita en el universo del amor. Ahora, el conocimiento entonces que habita en el universo del amor es un conocimiento que nos une. Dice, el amor que habita en ustedes abunde cada vez más en conocimiento. Otra característica de este conocimiento que menciona acá es que, y a lo que veníamos charlando recién, es que no está producido por el egoísmo o por el egocentrismo o por la necesidad de alcanzar determinados objetivos que nos hemos fijado, sino que está basado esencialmente en el amor. Dice, más adelante habla de frutos de justicia, ¿sí? Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que sean puros e irreprochables y llenos del fruto de justicia. Y yo me puse a pensar, y saben que es imposible encontrar un hombre que sea justo si no tiene conocimiento. Por ende, un hombre justo es un hombre con conocimiento. A veces parece que recorrer el camino inverso nos deja un poco más claras las ideas. Un hombre justo es un hombre que tiene conocimiento. Ahora, cuando esta justicia, ahora cuando este conocimiento habita en medio del amor, lo que tenemos es justicia. O como dice acá, frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Conocimiento que ya no divide porque está engendrado en el amor. ¿Se acuerda donde dice, si puedo simplificar toda la Biblia, en qué lo haría? Y lo haría en amar a Dios y a tu prójimo. Fin. Bajamos la cortina y nos vamos. Ahora, ese amor, que es abstracto, que no tiene forma de nada, que son impulsos, que son cosas, ese amor debe abundar cada vez más en conocimiento. Bueno, dale. Me aprendo las tablas, qué sé yo. No, pará. Conocimiento que va a producir acciones prácticas. Tengan buen juicio, como dice acá, y disciernan qué es lo mejor. Y entonces vamos a llegar a justicia. Frutos de justicia. ¿Saben? Me pongo a pensar, muchas veces estoy con esta dualidad en mi cabeza de el individuo y la comunidad, ¿no? Nosotros como cristianos esencialmente somos personas comunitarias. Como seres humanos somos necesariamente comunitarios. No existimos solos, existimos en comunidad. Esa es una de las grandes esencias de nuestras diferencias con cualquier otra especie. Incluso los marcianos. No, eso no. Pero dicen algunos. Ahora, el punto es que nosotros somos en comunidad. ¿Y saben qué? Si pensamos en comunidad, no como esta iglesia, sino como mi familia, como mi ámbito de trabajo, como mi iglesia también, como mi grupo de amistad, etcétera, el club, lo que fuese, no puede existir una comunidad que tenga paz si no existe justicia. Ahora, esa justicia existe solamente por el amor, a través del conocimiento. Entonces me pongo a pensar, y creo poder decir esto con cierto respaldo, en una comunidad que no hay paz es esencialmente porque no existe justicia. Y si no existe justicia, tal vez sea Porque no hay amor. Bueno, no hay conocimiento. Y entonces cometemos actos de desamor. ¿Saben? Es como que esto del conocimiento nos lleva a reflexionar permanentemente en que tenemos que involucrarnos continuamente en un proceso de búsqueda de conocimiento. Y estoy hablando de un conocimiento que trasciende el hecho universitario, la educación formal, que es fantástica, necesaria. Yo corro detrás de eso, creo que nunca es tarde para ponerse a estudiar una carrera, y cuantas más carreras tengas, mejor. Ahora, acá se habla de un conocimiento un poquito más amplio, un conocimiento que tiene que ver con el orden práctico, un conocimiento continuo, la búsqueda, como decimos en filosofía, la búsqueda del porqué. Porque acá empezamos a hablar de todo, desde los hechos más individuales y chiquititos hasta los más grandes económicos y políticos. ¿Por qué suceden estas cosas? Ahora, cuando uno ama, y les pido a todos los que estamos acá que traten de recordar sus momentos de enamorados, cuando uno ama está dispuesto a hacer sacrificios, está dispuesto a involucrarse, está dispuesto a trabajar, a hacer lo que tenga que hacer. Yo me acuerdo que estuve un periodo de un año. Pasa que mi historia con mi mujer comenzó muy chica, ¿no? Ella tenía 14 años, entonces, poco complicado en el ámbito de la iglesia. Entonces estuvimos un año conociéndonos, sin ser novios, conociéndonos, un año. Me terminé de enamorar profundamente de mi esposa, de la que ahora es mi esposa, y finalmente, después de un año, nos pusimos de novios. Y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Era, imagínense cómo arrancaba mi día, que yo empezaba a las 6 de la mañana, vivía en zona sur de Capital, me tomaba un colectivo, me iba hasta Ciudad Universitaria, cursaba hasta el mediodía en Ciudad Universitaria, de ahí me iba hasta Palermo a trabajar en Blaisten, en la parte del depósito, en un corralón, y salía de ahí, de Palermo, y me tomaba un tren y me iba hasta San Antonio de Padua a ver a mi esposa, y después volvía hasta Liniers, de ahí me tomaba otro colectivo y me iba totalmente loco. Si fuera hoy, no lo hago, pero ni mamado eso. Se me acabó el amor. No, no, y después la relación evolucionó, eso fue lo peor, porque si vos decís, bueno, dura una semana, está todo bien, pero sigue la relación en los años, después cambio de trabajo, y yo ya estaba en el centro, así que tenía que padecer el sarmiento en la hora pico, desde el centro hasta San Antonio de Padua, y lo que es peor, el papá obviamente no me dejaba quedarme a dormir, por supuesto. Entonces, el tipo quería sacarle todo el jugo a la visita con la novia, y me quedaba hasta el último tren, que gracias a Dios en esa época todavía más o menos funcionaban con los cronogramas. Y llegaba, claro, si ustedes me hubieran conocido en esa época, yo con mi contextura física pesaba 53 kilos. ¿También? O sea, no echaba sombra. Terrible. Imagínense viajando en el último tren del Sarmiento. Creo que el más bueno había matado a la madre en defensa propia. Ahora, y ahí va yo, con mi pequeña existencia, dispuesto a arriesgarlo todo por quedarme 5 minutos más con mi mujer, con mi novia, y llegar a mi casa a cualquier hora y al otro día arrancar de vuelta. Tremendo. Una locura. Ahora que me escucho lo que hice, la verdad que, mi amor, espero que lo valores. Bueno, el punto es que cuando uno está enamorado está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa. Y la verdad es que el amor que habita en nosotros, puesto por Dios en nuestro corazón, para con Él y para con el prójimo, debe estar dispuesto a hacer sacrificios y locuras. Y esto del conocimiento, de la búsqueda del porqué, no es más que una búsqueda de sacrificios, muchas veces. Porque cuando a veces le damos rienda suelta a la lengua, perdón, Ahora quiero meterme en un ámbito muy específico de esta realidad de la justicia y del conocimiento. El conocimiento es muy amplio y tiene muchos campos, pero uno en especial quiero trabajar en esta mañana, que tiene que ver con el universo de la palabra. Pero no de la Biblia, de la palabra dicha, de cuando hablamos con los demás. Al hablar, estamos creando una realidad, diría Heidegger. Ahora, muchas veces cuando nosotros hablamos libremente sobre cualquier tipo de tema, ante cualquier circunstancia, no sé hasta dónde estamos recreando ese amor de Dios. Porque ¿cuántas veces nos preguntamos y nos consultamos si realmente sabemos, aunque sea un poco, de lo que vamos a hablar, de lo que le vamos a decir al otro? Heidegger, un filósofo muy interesante, mediados de 1700 a primera mitad de 1800, si hubiera vivido 100 años, pero está ahí en el medio. Heidegger trabaja mucho todo el tema de la hermenéutica desde la escuela filosófica, y él dice que cuando uno habla, crea realidad. Dice exactamente, las cosas son según cómo las decimos. Y aquí podemos ir desde cómo es tal o cual persona hasta cómo es el mundo. Yo les hablaba de la iglesia taiwanesa, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de China? ¿Y cuántas veces hemos hablado nosotros de China, por ejemplo? Y en nuestra vida la pisamos, hablamos por lo que otro nos dijo o por lo que vimos en la televisión, no tenemos planeado viajar hasta China, pero sin embargo sabemos un montón de China. Y hablamos un montón de cómo la economía china y de las libertades en tal lugar y en tal otro lugar, cómo faltan libertades, y no salimos de nuestro barrio o de nuestra pequeña cosmovisión y nuestro mundo. Es interesante cómo uno puede crear realidad al hablar. ¿Y se acuerdan cuando leímos en Efesios 4, cuando dice, ruego a Dios que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de que la paz puede existir en un contexto de justicia? Y esa justicia solo existe cuando hay conocimiento, y un conocimiento que es producido por el amor. ¿Dónde está? La escalerita. ¿Armamos la escalerita? Paz. Justicia, conocimiento, amor. Y ahí estamos nosotros, con la posibilidad de recrear todo esto con una palabra o con un silencio. Una vez alguien me dijo, y empecé a valorarlo, ¿no? Yo hablo mucho, se habrán dado cuenta, tengo un problema de verborragia y generalmente suelo interrumpir, lo cual es excesivamente malo, y lo bueno de la predicación es que no te puede interrumpir nadie. O sí, bueno, por ahí te tiran un tomate, ¿no? Bueno, pero gracias a Dios hemos hecho un trabajo de lobby, hemos cerrado todas las verdurerías en la zona del culto, así que si quieren tirar algo lo tienen que traer de su casa. El punto es que cuando uno se calla sobre lo que entiende que realmente no conoce, está haciendo muy bien. Pero a su vez no se tiene que quedar con eso, sino que a partir de ese exacto mismo momento que uno toma conciencia de que hay una parte de la vida que uno no conoce o cree no estar en capacidad de poder hablar sobre eso, debe involucrarse en la búsqueda de las respuestas del por qué. ¿Por qué fulano dijo tal cosa? ¿Por qué tal opina tal cosa sobre otro? ¿Por qué existe esta realidad política, esta realidad económica, esta realidad familiar? ¿Por qué el que habla está hablando? Es hermoso. Es hermoso cuando uno puede encontrarse con personas sabias. Y si algo estoy empezando a valorar de la experiencia con la taiwanesa, es cómo ellos vinculan de casi forma directa las canas con la sabiduría. La edad con la sabiduría. Y no por mucho vivir, pero aunque hay una frase ahí popular de que, como es, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero sí hay una realidad, y es que el conocimiento involucra tiempo, involucra esfuerzo, involucra leer, trabajar, escuchar. Es muy fácil abrir la boca y emitir un juicio y, como decía Heidegger y otros tantos, construir una realidad. Pero es mucho más permanente, mucho más efectivo y hasta podría animarme a decir mucho más cristiano. Tomar en mis manos la búsqueda de la paz, promover la justicia, porque con cada palabra que yo diga voy a estar cometiendo un acto de justicia o un acto de injusticia, ¿sí? Si yo dijera en este momento que nuestro pastor Julio Isaranganganga establecería un hecho de justicia o un hecho de injusticia, ¿entienden? Cuando hablo de justicia no estoy hablando solo de un tribunal, estoy hablando cuando por nuestra palabra terminamos creando una realidad que condena o que libera, ¿sí? Estamos estableciendo entonces paz a través de la justicia, frutos del conocimiento producido por el amor. Queridos hermanos, que en esta mañana Dios nos hable al corazón y nos permita ser más responsables con el momento en que Él nos pone en cada momento. Dice un proverbio, por mucho hablar se dicen tonterías, así que ya voy terminando. Por mucho hablar se dicen tonterías. Que seamos hechos de amor, que se esfuerzan por conocer, para poder establecer con cada palabra justicia y así propagar la paz. Que Dios nos bendiga. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos, por poder compartir tu palabra y reflexionar sobre un punto, un granito de arena entre la eternidad de cada una de tus palabras, Señor. Permítenos amar el conocimiento, amar todas sus formas, para poder de esta manera ser gente justa, gente que hable justicia, que haga entonces justicia, y que seamos vínculos de paz, que seamos medios de paz. Padre, vos sabés que hay una sola razón, y es el amor a ti y el amor a nuestro prójimo. Permitinos fluir en el amor al prójimo a través de esto que vimos en esta mañana, de comprometernos e involucrarnos más profundamente, Señor, con el conocimiento, con la búsqueda de los porqués. Esto nos va a llevar a vincularnos con más personas, a leer más libros, a vivir la vida desde otro lado. Señor, Dios, guíanos, porque queremos honrarte. Queremos, como dice aquí, Señor, dar mucho fruto de justicia para gloria y alabanza de nuestro Dios. Por Jesucristo. Amén y amén.